quiero tener todo tu cariño. Hoy quiero regalarte esta canción. Que viva en ti, que viva en mí, que viva aquello como yo. Quiero expresarme con amor, me gusta así vivir. Hoy quiero que me quieras como nunca. Hoy quiero darte todo el corazón. Que viva en ti, que viva en mí, que viva aquello como yo. Quiero expresarme con amor, me gusta así. Hoy como siempre, como hoy, quiero hacer viva tu pasión. Quiero tener tu cuerpo, amor, la vida es hoy. La vida es bella, yo lo sé, hay que vivirla con amor. Como un artista su creación, la vida es hoy. Quiero tener tu cuerpo, amor, la vida es hoy. La vida es bella, yo lo sé, hay que vivirla con amor. Como un artista su creación, la vida es hoy. Hoy quiero responder a tu capricho. Hoy siento que ilumina más el sol. Que vive en ti, que vive en mí, que viva aquello como yo. Quiero expresarme con amor, me gusta así vivir, me gusta así.